Nena juguetona, nena juguetona, deja de jugar con el amor, nena juguetona. No te me escaparás. Cuerpo de sirena, sonrisa angelical. Sabes que me gustas, pero te haces rogar. Nena juguetona, nena juguetona, deja de jugar con el amor, con el amor. Nena juguetona, nena juguetona, deja de jugar con el amor, con el amor. Angelical, sabes que me gustas, pero te haces rogar. Nena.